tal estás? Muy buenas, bienvenido, bienvenida a la edición 1641 de Con Fuerza Heavy. Los saludos, como siempre, de Julián Martínez. Te acompaño desde ahora y durante las tres próximas horas de rock y metal. Hay mucho y además muy interesante para que escuches en el día de hoy y como siempre, ya sabes que nos vamos a fijar en el programa, en los últimos estrenos discográficos, sobre todo, habrá algún momento también, obviamente, para el recuerdo, pero sobre todo en esos últimos estrenos discográficos. El nuevo disco de Burning Witches, que se llamará Inquisition, verá la luz dentro de un par de meses y medio, más o menos. Dos meses y medio, así. Ya se han ido conociendo algunas de las canciones que forman parte de ese nuevo trabajo. Que, como te digo, verá la luz el 22 de agosto. Finales ya en la recta, en el tramo final del mes de agosto. Un disco que va a contener 12 canciones y que se va a publicar en un montón de formatos diferentes. Ahora que se venden tan poquitos discos, pues lo vas a encontrar en CD Digipack, en LP negro, pero también en LP en vinilo naranja, en fin, bueno, en rojo, en fin, un montón de formatos diferentes. Bien, eso es más que nada para los coleccionistas. Lo que más nos interesa es lo que habrá dentro de ese disco, en lo musical, que es esto. Mirror Mirror es uno de los temas que recoge ese nuevo trabajo que ve la luz el 22 de agosto para ellos, para... O para ellas, para Burning Witches. Beneath your Burning Witches. Ahí estaba la música de la banda con Mirror Mirror, uno de los adelantos de lo que el 22 de agosto se convertirá en su nuevo trabajo discográfico. Venga más. Sweet Freedom presenta nueva canción para un álbum que saldrá la semana siguiente del de Burning Witches. El de Burning sale el día 22 y el de Sweet Freedom el 29 de agosto. Blind Leading the Blind se llamará ese nuevo trabajo y ya hay un primer single, Life from the Heart. Suena muy bien, ¿eh? Sí, señor. Sweet Freedom con Life from the Heart, ese primer adelanto de lo que será el nuevo disco de la banda. Bueno, nos vamos a acercar también a esa ascensión a la que nos van a elevar dentro de 3 meses, un poquito más de 3 meses, los Paradise Lost. dentro de 100 días prácticamente, 98 para ser exactos, se va a poner en circulación el nuevo trabajo Ascension de ellos, de Paradise Lost. Y falta, como te digo, un poquito más de 3 meses, pero a falta de esos 100 días para que vea la luz el disco, lo que sí que podemos ofrecerte en el Con Fuerza Heavy hoy es el primer anticipo, el primer single. Esto suena de maravilla. Es una banda, a mí personalmente me ha encantado siempre. Si te gusta Paradise Lost, estás de enhorabuena. Si todavía no les conocías muy a fondo, esta es tu oportunidad. Siguientes invitados en el programa. Qué bueno, lo nuevo de Paradise Lost. Qué ganitas tenemos de que llegue ya dentro de 98 días, el nuevo trabajo de ellos, de Paradise Lost. El adelanto es sensacional. Bueno, como te decía, los próximos invitados en el programa son Cetra, que presentan su nueva canción titulada So, de la que hoy damos cuenta también aquí en el Con Fuerza Heavy. Lo nuevo de Cetra para el sello Nuclear Blast. Call out Pues suena francamente muy, pero que muy bien ese nuevo trabajo de Zetra, que es como, bueno, pues se llama esta banda con Zou, ese nuevo temita que te presentábamos en el día de hoy. Más cosas, venga, más estrenos. Mob Rules. Están de enhorabuena también con el nuevo lanzamiento. El 22 de agosto llegará Rise of the Ruler, el nuevo disco de la banda. Han ido adelantando algunos temitas, no muchos, pero bueno, lo suficientes para ir haciéndonos una idea de lo bien que suena este nuevo disco. ¿Te gusta, verdad? ¡Claro, a mí también! ¡Me encanta lo nuevo de Mob Rules! En agosto, nuevo disco. Esto que suena ahora se llama En tu poder. We'll be right back. Pues ahí estaba esta banda rumana que se llamaban Magica, que presentaron este disco hace ya bastante tiempo, en 2012. Esta banda formada por Ana Ladinovici, por Bogdan Costea, Bogdan Abrillanu, Ert y Emilian Burcea. Esta banda, como te decía, que nos llegaba desde Rumanía. Bueno, pues continuamos en el con Fuerza Heavy, a puntito de que los AC/DC desembarquen en nuestro país y nos vuelvan a dejar, pues otra vez, momentos absolutamente inolvidables. ...12 y 16 de julio... en el Metropolitano de Madrid, ahí estarán los AC/DC, ni más ni menos. TNT, los AC/DC con Mr. Boris Scott. Bueno, más cositas. Tengo que contarte también que Itinerun han presentado Symphony of Rage, el último adelanto del que será el segundo disco de la banda, que ve la luz pues, en una semana, el viernes de la próxima semana, el día 20 de junio. Este grupo guipuzcoano de metal sinfónico están presentando 9 nuevas canciones de las que extraemos este nuevo sencillo. Tinerum. Ahí están con nuevo trabajo. Bueno, mira, nos ha llegado el reporte de una banda que nos llega precisamente desde la India. Es un grupo que, bueno, pues están empezando a meterle bastante cañita a su trabajo y ya anuncian, pues eso, que muy pronto van a tener un nuevo disco. Yo te digo el nombre para que les vayas conociendo. Se llaman The Unofficial Utopia y muy prontito van a tener su nuevo disco. De principio, como te digo, quédate con el nombre de la banda porque muy prontito sonará aquí en el Con Fuerza Heavy ese nuevo disco que están a punto de sacar. Bueno, pues más cositas que te preparamos para el día de hoy. Hay uno de los estrenos de la semana que nos apetece mucho estrenar, que es el nuevo tema de Abismo. Abismo han publicado una nueva canción. Se llama Romper el Plan. Esta nueva canción, además, viene con una colaboración interesantísima y doble. La de Iker el Piedrafita. Para, bueno, pues hacer que todavía revista un carácter todavía más festivo, ¿no? Este lanzamiento, el hecho de llevar esa colaboración de Iker. Como te digo, se llama Romper el Plan y es otro de los anticipos de lo que a finales de este año se convertirá en el nuevo disco de Abismo. Lo vamos a escuchar desde el principio. Romper el Plan. Romper el Plan, lo nuevo de Abismo. Así sonaba. Y ya que estamos de estrenos, el nuevo single de Wild Heart es este, Midnight Lover. Looks when she arrives. She has a style that drives me wild. Diamonds and leather in her high heels. Scarlet lips with a syrup grin. And don't just like a symphony that plans walls to follow me. I wanna get closer, but it's too much for me. Maybe you get your look so good. Maybe I have to take a chance tonight. Hey girl, I want you to be my middle lover. Oh, I'm middle lover. I wanna belong to you tonight. We'll never check it. Sí, señor. Ahí estaban Wild Heart con Midnight Lover, ese nuevo temita que están presentando, ese nuevo sencillo que han seleccionado para editar de ese último trabajo suyo. Más cosas, más canciones que te ofrecemos hoy aquí en el Con Fuerza Heavy. Ya sabes que dándole sobre todo salida a los estrenos discográficos, pero sin renunciar también a recordar algunas canciones que ya tienen un tiempecito, como este Cuento del Desprecio de Síndrome de Abstinencia. Allá en las montañas. Este es un cuento. Es el cuento del desprecio. Síndrome de abstinencia. Lo que nos gusta el temita este. Bueno, mira, hay buenas noticias para Nightheart porque inician nueva era con dos nuevos miembros. Después de meses difíciles, marcados por aquellas inundaciones terribles que sufrió Valencia, que obligaron a interrumpir la gira de La Noche de los Sueños Perdidos y dejaron a la banda sin local de ensayo ni parte de su equipo, Nightheart resurge con una formación renovada, con más energías que nunca y las ideas claras. Llegan al grupo el bajista Antonio Ortiz, al que conocemos perfectamente aquí en el programa por ese trabajo que hace en Saedin o en San Arcán. Y también se une al grupo Alberto Turienzo, batería valenciano, con experiencia en bandas como Anubis. Viaje muy lejos. Nightheart. Les deseamos muchísima suerte en este nuevo camino. Venga. Corrupción. Pues nuestra enhorabuena para Nightheart, que están ahí presentando ese nuevo disco. Más cositas. Mira cómo suena esto. Vision the Void es el título del segundo trabajo discográfico de una banda malacitana llamada The Sky Creepers. Hoy van a ser protagonistas aquí, en el Con Fuerza Heavy. Hoy se van a convertir en protagonistas aquí en el Con Fuerza Heavy de Sky Creepers, con este nuevo lanzamiento, con este nuevo disco que es el segundo ya que publican y del que vamos a hablar ahora mismito. Estaba yo aquí hace un poquito de tiempo esperando a que entraran a la conexión para poder charlar con ellos, pero ya les tengo ahí. A Javi y a José para que nos cuenten cositas. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal estáis? Pues muy bien. Muy bien. Ilusionados, ¿no? Un nuevo disco bajo el brazo y eso siempre ilusiona. Sí. La verdad es que sí. Es el segundo disco que publicáis ya. Si echamos la vista atrás a... Hace 2 años y pico, ¿no? 3 años que se publicaba Moon Valley. En este periodo de tiempo es en el que se ha trabajado, en esos 2 años y pico, 3 que han pasado hasta el lanzamiento del disco, o ha sido una creación más reciente, más cercana a este momento en el que se ha publicado cuando realmente os ponéis con los temas? Pues, ¿quién contesta? Contesta tú, sí. La verdad es que el proceso, digamos, que ha sido, o sea, como que nos lo hemos tomado muy tranquilo, con mucho reposo. Lo que es el proceso de creación de los temas, composición, ha sido como 1 año y pico, y luego el disco, digamos, que está terminado de hace pues unos 5 o 6 meses. Lo que pasa es que lo teníamos ahí un poco, queríamos hacer las cosas un poco más tranquilos y intentar buscar gente que se nos, que colaborara un poco con nosotros, como ha sido el caso de Dani, ¿no? De Disco Macarra, que para nosotros ha sido pues la mejor decisión. O sea, lo mejor que hemos podido hacer ha sido eso, buscar esa conexión, y la hemos conseguido, así que creemos que lo hemos hecho bien. Es verdad que en los tiempos que corren, con las facilidades que hay a nivel de redes sociales de contactar con todo el mundo, pues uno puede llegar a todas partes, pero es verdad que si tienes el respaldo, si tienes la ayuda, si tienes ese empujoncito, ¿no?, en el carro que te da gente como Dani, como Discos Macarras, pues todo se hace un poco más fácil, ¿no? Claro, si es que el problema, bueno, tiene muchas ventajas desde luego, el tema de las redes sociales para llegar a mucha gente y poder contactar con mucha gente, pero también existe el problema de que puedes pasar un poco desapercibido entre tantísimas bandas buenas que hay en este país y en nuestra escena local, sin ir más lejos. Sí, con el apoyo de alguien como Dani es mucho más sencillo todo, claro. Sí. Yo lo compruebo cada semana. Nosotros aquí al programa, cada semana nos llegan a nivel internacional más de 100 discos, en digital me refiero. Claro, buena parte de esos discos es que no da tiempo ni tan siquiera escucharlos. Esos son los que nos mandan aquí al programa. Si uno entra en Spotify o en cualquier plataforma, pues tienes el mundo entero de la música a tu alcance. Y entonces, sobresalir ahí cuesta mucho trabajo. Por eso, cualquier ayuda, cualquier brazo, ¿no?, que esté ahí echando una mano, siempre es muy, muy bienvenido. Sí, claro. Aparte que... digo que aparte también que dices que te llegan como 150, pues seguramente de los 150, 140 sean buenísimos. ¿Sabes? Sí, claro. Que encima es que la calidad cada vez va... O sea, las bandas en el ámbito underground cada vez hacen una calidad muchísimo mejor y a poco que escuches que toca a alguien así un poco menos conocido cerca de tu casa, seguramente te vas a llevar una grata sorpresa, porque es que... Y los chavales jóvenes están pegando muy fuerte. Sí, yo me reconozco totalmente impotente a la hora de escuchar todo lo que me llega. O sea, es imposible. Escucho todo lo que me llega de bandas de aquí. Eso sí, porque lógicamente pues en el programa siempre le damos un poquito más de empujón a lo nuestro, ¿no? Y luego, porque es que materialmente me sería imposible. O sea, es que no dispongo del tiempo suficiente como claro, para poder escuchar toda esa cantidad de música. Pero es verdad, ¿no? Pasan seguro desapercibidos muchos discos que serían muy, muy buenos. Si echamos la vista atrás al principio, al arranque de Sky Creepers, ¿cómo comenzó esto? Porque me parece que esta aventura empezaba en el 2020, que hay que recordar el año de pandemia. Sí, empezó tal que así. Nos juntamos para ensayar y a la semana siguiente o dos semanas llegó el confinamiento y se paró un poquito la cosa, la verdad. Pero a la vez, con el tema de no tener mucho que hacer, de no poder trabajar, no poder hacer mucha vida social, pues nos pudimos encerrar bastante a ensayar en cuanto se habilitó un poquito el tema de la movilidad. Y fluyó bastante todo. Y en muy poco tiempo, en unos meses, teníamos ya el disco completo y ya era pulirlo y listo para grabar. Pasó con muchísimas bandas, que en esa época hubo como una explosión creativa de muchísimas bandas que estaban esperando que terminara la pandemia para lanzar su música, ¿no? Y luego ocurrió también como una especie de cuello de botella de que se publicaron un montón de discos que no se pudieron presentar en directo porque no se podían tocar, no se podía hacer conciertos en vivo. Y luego, cuando ya la cosa fue abriéndose un poquito, todos aquellos discos que no se habían presentado, las bandas obviamente querían presentarlos y las que iban sacando discos nuevos también. Y llegó un momento en que claro, no había salas suficientes, ¿no?, para presentar los discos. Es verdad que como arranque no era muy halagüeño, ¿no?, el que de repente empieces con una aventura así nueva musical y se cierre el mundo entero. La verdad que fue una época curiosa de recordar. Parece como que han pasado un montón de años, pero fue un reto, la verdad. Igualmente también nosotros esperamos un poco. O sea, yo trabajo un poco en el mundo de espectáculos, soy técnico de sonido, entonces yo lo estaba viendo de primera mano, ¿no? Estaba viendo el, ya no a nivel underground, sino ya de sitios como a lo mejor festivales más sí. grandes, donde no, o sea, es que había tantas bandas que querían que se rajaban el caché, pero bandas grandes, ¿no? Que tú decías, porque estaban deseosos de tocar. O sea, ya no era ni por el ganar dinero, ni por el, que en esas escalas no se necesita tanto, pero sí que es verdad que hubo, que lo que tú has dicho, un cuello de botella, y estábamos ahí todos intentando tocar a la vez. Y también un poco, en esto siempre, digamos que los músicos nos callamos un poco, pero también voy a romper un poco la lanza en favor a los músicos y en contra de un poco la explotación que hay a veces de, nada, hazlo por menos, ¿no? Sí, sí, como, sí, sí. Vente por menos, toca por menos, a ti qué más te da, si por lo menos ganas algo y no estás en casa, ¿sabes? Como que juegan con ese... estuvieron jugando una época con ese rollo de, no, el precio COVID, ¿no? Como el precio COVID, como más barato, porque hemos pasado todos por una época muy dura, pero, ¿sabes? Es como, no tiene sentido. Pero bueno, menos mal que eso quedó en el pasado, y que la verdad es que no sé en otras partes de España, porque la verdad es que con el tema del trabajo no vemos mucho, pero aquí en Málaga, desde luego, hay una explosión ahora del underground increíble, sí. Y de verdad que da gusto. O sea, que la gente está mucho más activa. Bueno, es verdad que hemos pasado también de cobrar por tocar en una sala a tener que alquilar la sala para poder hacer un concierto. En ese sentido, todo ha cambiado mucho y no en demasiado tiempo. Sí, un poco uno de los desafíos de la banda, y vuelvo al tema del agradecimiento y el apoyo de sellos discográficos como Discos Macarra. Una banda underground tiene que gestionarlo prácticamente todo por su cuenta, mucho trabajo, aunque parezca que no. Y parece que solo se trata de crear y tocar y ya está. Pero detrás de todo esto hay muchísimo trabajo, y uno de los trabajos que se ha sumado, por lo menos en el ámbito underground, es hacer de promotor de tu propia banda, sí. Y tener que asumir riesgos económicos, como por ejemplo alquilar una sala y promover tu evento y rezar porque todo vaya bien. Exacto. Luego, aparte, ya no hablamos de community manager, de estos, de mover redes sociales, de tener que saber de todas las redes sociales, porque cada vez que nace una nueva hay que estar, en fin, es una locura, de verdad, que ya no basta con hacer música, hay que hacer muchas, muchas más cosas. Si le echas un vistazo a atrás al tiempo y te encuentras con ese Moon Valley que, como decíamos, se publicaba hace 2 años y medio, 3 años, en lo musical, ¿Qué hay de diferente en Beyond the Void? ¿Qué ha evolucionado en The Skycreepers? ¡Buah! La verdad que ha sido una evolución bastante... Digamos que nos hemos ido a un ladito un poco más oscuro, un poquito más... seguimos teniendo los mismos palos, pero como que hemos tocado un poco más el contacto con el Doom, nos hemos acercado un poco, no llegamos a hacer Doom como tal, pero sí que nos hemos acercado a ritmos un poco más lentos en algunas partes. Y sobre todo es, nosotros, nuestra forma de trabajar es muy orgánica, y al ser solamente dos, lo tenemos muy fácil. Entonces, digamos que básicamente yo suelo llegar con un riff, o incluso muchas veces a lo mejor improvisando, haciendo alguna tontería, de repente José me mira y me dice: ¿estás grabando eso? Y digo, sí, no te preocupes, estoy grabando. Y ya de ahí va saliendo algo, y sobre todo es que yo tengo la suerte de, voy a ser un poco pelota, pero tengo la suerte de tener una persona, compartir banda con una persona que tiene mucha cultura musical y que es una persona muy crítica. Entonces, sé perfectamente con su cara si le está gustando lo que estoy haciendo o no, y por qué camino ir y por qué no, y me fío mucho de su criterio. O sea, si él me dice, esto está guay, seguimos para adelante, sin problema. Entonces, un poco eso. Sí, quizá también uno de los cambios, bueno, no tanto cambios, sino evolución natural. Con el paso del tiempo nos vamos conociendo mejor, nos entendemos mejor musicalmente, Y quizás este segundo disco suena como más compacto, digamos. Ya sabemos lo que tenemos que hacer para sonar como un bloque. Que ya estaba la intención ahí en el primer disco, pero creo que la hemos consolidado con este segundo disco. Yo he puesto Hope para arrancar esta entrevista, que además es el que arranca también el disco, es el primer tema que te encuentras una vez que le das al play al reproductor para escuchar el trabajo. Para quien, por ejemplo, ahora mismo es la primera oportunidad que tiene de escuchar vuestra música, podría ser es una pregunta que yo hago muchas veces. ¿Define el global del disco o se va a encontrar cosas muy diferentes? No sé, Yo quizás diría. sea una. Sí, bueno, venga, responde tú. No, no, yo diría que lo Sorpréndeme. resume guay, pero tú eres más experto que yo. No, sí, quizás sí, tiene un poco de todo. Es decir, tiene partes más cercanas al Doom, otras partes un poco más blues, rock, stoner. Sí, podría ser un buen resumen de lo Sí. que viene en el resto de temas del disco. Es lo que yo pensaba, y por eso además, aparte porque es un temazo y me encanta, me ha gustado muchísimo esa canción desde el primer momento en el que la escuché, pero tú has nombrado además tres estilos musicales que son los que definen un poco la columna vertebral, ¿no? De la banda, que son el blues rock, el doom y el stoner. Sí, es decir, que tampoco nos queremos ceñir a una etiqueta en concreto, pero no sale de manera natural, creo. Está bien que sea así. Bueno, a mí me parece fantásticas esas influencias musicales, ¿no? Y es verdad que luego uno tiene su propia esencia y vosotros a la hora de crear, lógicamente, le vais dando vuestra alma a The Sky Creepers y a las canciones que se generan, pero es verdad que se me ocurren otros estilos mucho peores para tener influencias, ¿eh? Que esos tres que comentábamos. ¿Se improvisa mucho cuando se está creando? ¿Lo hacéis juntos y improvisando o lleváis ya las cosas muy preparadas desde casa cada uno? Es que eso es un poco, la verdad que no tenemos digamos, una fórmula para componer. En ese aspecto somos muy orgánicos. Ahí, por ejemplo, en el segundo disco es, diría, el 90% composiciones nuevas, pero, por ejemplo, el primer disco yo rescaté riff o algunas canciones que compuse hace muchísimos años, les dimos como un rework, cosas que en su día, pues con otro proyecto que yo tengo que se llama Dirty Army, aprovecho también ya que estoy aquí en la Claro. segunda para hablar de Dirty Army, otro proyecto que yo tengo, pues un par de cosas que se me quedaron en el tintero que me habría gustado hacer con Dirty Army, pero que no quería convertirlo en algo tan complicado, ¿no? En meterle una guitarra solista, en meterle. Entonces, como que se quedó un poco ahí, y claro, en este proyecto todo lo que sea sencillo encaja, todo lo que sea eso, una guitarra, porque ya al final lo que hago es, yo toco una guitarra, pero suenan como un estéreo de guitarra y un bajo octavado a la vez. Entonces, claro, yo soy a nivel todo lo que es melodía, lo hago todo yo. Entonces, claro, es como hay que reducirlo a lo mínimo, no hay un teclado, no hay un. Es verdad que en este disco hemos hecho la primera secuencia que hemos sacado en un directo, que es el tema Ars Moriendi, porque nos encantaba todo el background que hicimos, entonces queríamos llevarlo a directo, pero nosotros tocamos, menos esa canción, todo el resto de temas los tocamos sin nada de secuencia, sin. Entonces, claro, tiene que sonar a que somos cinco personas siendo dos, ¿sabes? Yo estaba Sí, pensando. digamos que. Dime, Perdón, dime, perdón. José. Sí, un poco, que sin trampa ni cartón. Queremos que lo que se plasma en el disco sea lo mismo que en el directo, que es lo que hay en el local de ensayo. Yo estaba pensando que seguramente muchos de nuestros oyentes ahora mismo dirán, oye, y si hay dificultades en ese sentido, luego de. No, no dificultades, sino si luego a lo mejor pues necesitas subir a un escenario y quieres presentar todo esto, ¿por qué dos personas? ¿Por qué no recurrís a que haya más miembros en la banda, por ejemplo? Pues Hombre. empezamos con la idea de ser dos por hacerlo fácil y la verdad es que nos gustó la idea. Es decir, tener un grupo es como tener una pareja, una relación de pareja, solo que con normalmente tres, cuatro, cinco personas o más. Con dos personas todo es mucho más fácil a la hora de tomar decisiones creativas, a la hora de, no sé, quedar para ensayar simplemente, ¿no? A la hora de estar de acuerdo con algo es mucho más sencillo todo. Y no sé, la idea de limitarnos de alguna manera creativamente con las herramientas que tenemos, somos dos personas, no tenemos un bajista que compacte a la guitarra y el bajo. El bajista es el propio guitarra. Eso hace que tomemos ciertas decisiones que no son las habituales cuando se compone en otro formato. Y le da un puntito que lo hace diferente, ¿eh? Eso también te lo digo, porque que es verdad que antes, por ejemplo, estábamos hablando de la cantidad de bandas que hay con una calidad tremenda, es verdad, pero también es cierto que también hay muchas muy, muy repetitivas, ¿no? Que a lo mejor no tienen ese alma que las diferencia del resto. Y sin embargo, The Skyscraper sí que tiene cosas diferentes, ¿no? Y uno de los hechos diferenciales, por ejemplo, es este que estamos comentando. Ha habido colaboraciones en el disco, amigos, que os apetecía que echaran ahí una mano, ¿no? Hombre, hemos tenido, vaya, una de las mejores experiencias que yo he tenido en mi vida a nivel grabación. La verdad que he tenido suerte de tener muchas grabaciones en mi vida, pero sin ningún tipo de duda, de las mejores ha sido en este disco las colaboraciones que hemos tenido, porque tanto Pablo Terol de Red Eye, que es un tío que sorprende a todo el mundo, porque él empezó de guitarra. Luego se metió también a cantar y de repente su banda, que es Red Eye, se quedaron sin batería y dijo, ah, me pongo yo a tocar la batería sin problema, ¿sabes? Pero de una semana para otra, no en plan que te digas, llevo semanas o meses, no, no, venga, voy a aprender a tocar la batería y ya está. O sea, es un tío crack y ha metido las voces en The Basement, que es el segundo tema del disco. Ha metido unas voces increíbles, o sea, de hecho hay como un pequeño, nosotros somos muy amantes de Black Sabbath, como cualquier persona que haya escuchado el disco puede entender, y digamos que hay como un pequeño homenaje a Ozzy ahí en esa canción, y la verdad que salió todo, todo ha sido muy orgánico, o sea, todas las colaboraciones han sido muy chulas. Luego, otra que me encanta y es mi tema favorito, que es I Am Become Death, que lo hicimos con The Silver Lining. Estuvieron Javi y Lolo, que son unos cracks. O sea, es que ya te digo que son detalles, dos tonterías y enriqueces un tema muy, de una forma muy, muy genial, ¿no? Luego, el siguiente tema en el que hay una colaboración es Ars Moriendi, que es la quinta canción, que lo hicimos con Luna Vieja, con Paco, el bajista de Luna Vieja, y Steffi, que es cantante, percusionista, batería, hace también un poco de multiinstrumentista y hace la intro es, o sea, la echó arriba totalmente de Steffi, la dejó de una forma elegantísima, muy, muy bonito. La verdad que hemos tenido mucha suerte. Y luego el último tema, que es el único solo real que hay en el disco, porque yo no soy solista, yo soy rítmico y yo lo que sé hacer son riff y puedo hacer un semisolo o algo que se parezca a un solo, pero no soy solista. Y en ese disco, en esa canción, perdón, la última, que se llama Down the Drain, la séptima, colaboramos con Dreadful, que es una banda ya desgraciadamente extinta, pero nos encantaría que volviera, la verdad, porque lo hacía muy guay. Y ahí tuvimos la colaboración de bajista y guitarra, y ahí la guitarra se saca. O sea, ahí el maldito Manolo Reyes se sacó la guitarra bien sacada y de hecho lo que se escucha en el disco, el solo, es la primera toma que hizo de calentamiento. O sea, Y directamente. eso, la primera que hizo, o sea, luego grabó siete más, pero y José puede decirlo, puede corroborarlo. Como la primera, ninguna, O sea, yo escuché la primera. Y yo ya agaché la cabeza y dije, graba lo que quieras, Ya que está. ya tenemos la toma. Qué bien. El disco, ¿dónde lo habéis grabado? Y bueno, pues ¿dónde le habéis terminado de dar toda esa forma que ahora nosotros ya escuchamos? Cuéntalo tú mejor, que te has encargado en gran Pues parte de ello. la batería la grabamos en Green Cross, que es un estudio que hay aquí en Málaga, que es de nuestros colegas Guille y Jesús, de Otric Aliens, una banda de aquí de Málaga, bueno, de Estepona, de hace mucho tiempo, que son unos cracks, graban que da gusto y grabamos allí las baterías porque queríamos nosotros somos muy puristas y nos gusta la realidad y nos gusta hacer un disco en el que hemos exprimido nuestros instrumentos y nuestras energías para que suene lo mejor posible. Entonces grabamos la batería de la forma más real y sin ningún tipo de sintetizador ni apoyo de nada, porque yo soy técnico sonido y he mezclado mucho a varias bandas y tal y entiendo de ese tipo de cosas, pero no queríamos ningún truco. Lo conseguimos y conseguimos un sonido tremendo. El resto lo grabé yo en nuestro local de ensayo, que es como un semi-estudio que tengo medio montado. Pedimos una mesa prestada para tener un poco de calidad de previo y simplemente grabamos allí todo lo demás. Voces, guitarra, todas las colaboraciones. Y luego todo el material se lo pasamos a nuestro querido amigo Jeff Mallow, que es un genio mezclando. Tiene un estudio en Torremolinos que le recomiendo a todo aquel que quiera una muy buena mezcla. También recomiendo Green Cross, por supuesto, uh-huh. Que también mezclan bastante bien y masterizan y lo hacen todo de lujo. No quiero desmerecer a nadie con el discurso. Y él se encargó tanto de mezcla como de máster y ya para poner la guinda en el pastel, cuando nos mandó todo lo que es los brutos de máster y tal, tuvo ya pues la genial idea de hacernos un mix para vinilo. Y pues claro, pues nos puso los dientes largos y por eso tenemos ahora mismo el segundo LP de Sky Creeper pues en vinilo. Eso iba a decir, que está en vinilo, además chulísimo, la portada mola mucho, mucho. Y claro, esas portadas grandes de los vinilos pues siempre han sido mucho más chulas. Y el tener el disco en vinilo pues es un puntito que a los que nos gusta mucho la música pues siempre agradecemos. Entonces yo recomiendo a todos aquellos que os guste la buena música que os hagáis con el vinilo, que además esto pues seguro, imagino que no habrá demasiadas copias tampoco, que el lanzamiento no habrá sido demasiado largo, con lo cual quien se haga con una va a ser al final una pieza para tenerla y coleccionarla, ¿no? Pieza de coleccionista. Sí, efectivamente una tirada bastante limitada que podéis adquirir tanto en nuestro Bandcamp o escribiéndonos por privado o en la tienda de Disco Macarras también. En Disco Macarras, efectivamente. Para los que estáis escuchando desde Málaga el programa o desde cualquier zona así cerquita, os recomiendo también que el sábado 14 de junio, o sea, este sábado, a las 9 de la noche, os acerquéis porque hay concierto de Sky Creepers. Contadnos, ¿dónde vais a estar? En el Sucha Rock. ¿Que esto está en Málaga Capital? Málaga Capital. Uh-huh. Sí, en el polígono de Guadalhorce, realmente. Es uno de los pocos sitios que quedan en la ciudad que apuestan por bandas de cualquier tipo. De manera totalmente desinteresada, con mucho amor por la música. Uh-huh. Y desgraciadamente en unos 10 días aproximadamente cierran, porque la ciudad se ha convertido en algo bastante hostil para este tipo de lugares, con el tema del alquiler y demás. Pero bueno, tenemos la suerte de poder dar uno de los últimos conciertos que uh-huh. se van a dar en este sitio. Pues es una pena, efectivamente, que se pierdan locales así, que no hay demasiados y encima los pocos que hay, pues eso, con muchas dificultades y al final, como le pasa al Sucha Rock, pues muchos tienen que cerrar. Pues ya sabéis, es el próximo sábado, 9 de la noche, la entrada encima es libre, o sea que no os lo perdáis. Javi y José, mil gracias por pasaros por aquí, por el Conforza Heavy en esta edición 1641. Os agradezco muchísimo este ratito y os deseo que os siga trayendo muchas alegrías, que Beyond the Void os siga haciendo felices y bueno, pues que este segundo paso sea la previa de muchos más que vengan detrás. Muchas gracias por 1641 programas más. Pues no se van a hacer muchos, ¿eh? Estamos hablando de 30 años ya de programa, otros 30, no sé yo, van a ser demasiado. Pero bueno, quién sabe. Ahí estamos, luchándolo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Un placer. Y enhorabuena por el disco, que me ha gustado muchísimo. Antes decía Javi que le gusta mucho, que su favorita es I Am Become Death. ¿Os apetece que escuchemos esa o seríais capaces de poneros de acuerdo en una canción entre los dos que os guste mucho a los dos o causo yo un divorcio aquí esta noche? Es que esto de elegir una canción es como a quien prefieres, a papá, claro, o a mamá, ¿no? Sí, me parece buena opción. Ahí en mi condes. Venga, pues es la que vamos a escuchar. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias. Un abrazo. Gracias a vosotros. Desde Málaga, así suenan esta noche aquí en el Con Fuerza Heavy de Sky Creepers, presentando su nuevo disco Vision the Void, este nuevo álbum que ya puedes encontrar en plataformas digitales, en fin, pues en todos los lugares habituales donde se pueden comprar discos, pero que yo os recomiendo, o se pueden escuchar mejor dicho, pero que yo os recomiendo, como decía antes, que os compréis el vinilo, que es lo que más mola. Sky Creepers hoy eran protagonistas aquí en el Con Fuerza Heavy. ganitas de tenerles y bueno, pues eso, al final decidimos que fuese hoy, en esta edición 1641 del Con Fuerza Heavy. ¡Vamos con más cositas! Venga, Monasteri están presentando nuevo disco y bueno, pues es verdad que conforme se van publicando cositas y vamos conociendo cosas, nos van entrando más ganas de que haya... de que haya mucho más de la banda. Inspirado, dicen, en uno de los capítulos más oscuros de la historia, en la Inquisición. Chase the Heretics es el nuevo tema que publican Monastery, que combina letras crudas y directas y esa instrumentación a la que la banda nos tiene acostumbrados. Absolutamente aplastante. Monastery, así suenan en el Con Fuerza Heavy. Monastery, ahí están, con ese reciente nuevo temita que acaban de publicar y que hoy te presentábamos aquí en el Con Fuerza Heavy, justo en la misma semana de su lanzamiento. Hablando de nuevos lanzamientos, ¡qué buenas noticias! Hemos podido escuchar ya, y la semana pasada ya lo hacíamos aquí en el Con Fuerza Heavy, el nuevo tema de Adventus. Hasta el 28 de noviembre habrá que esperar, pero después de la publicación del Piorno Rock ya podemos estrenar De mi corazón y otras miserias, el primer adelanto de ese disco, que como te digo, hasta el 28 de noviembre no va a ver la luz, pero esto para que el camino sea más llevadero, con Ramón Laje ahí al frente del micro ya, como nuevo vocalista de la banda. Adventus. De mi corazón y otras miserias. De las miserias de mi corazón decidí cuál era la mejor para guardarla. Entre miserias de mi corazón decidí dar todo lo peor y envenenarme sin remedio y mutilarme la razón entre revolución, en las venas resurrección. Llegó la paz frente al espejo. En mis latidos la convicción de redimirme sin condición para alejarme del infierno y mutilarme el corazón. Hay llamaradas de dolor. Madre mía, ¿cómo suena? Ahí estaba lo nuevo de Adventus, De mi corazón y otras miserias. Si todo lo que venga después va a ser como este primer single, habrá que atarse fuerte, ¿eh? Bueno, vamos con otro estreno más, el nuevo single que publican Cebo. Solo Rock and Roll es un tema que dicen se sale un poco del heavy rock clásico que hace la banda, pero que surgió así de esa manera y que como les ha gustado mucho, pues han decidido grabarlo y bueno, pues publicarlo. Lo han grabado en este pasado mes de mayo y lo han llamado así, Solo Rock and Roll, Cebo. Este es el momento.

Lost My Way, ahí estaban Greg Sott. Bueno, vamos a contarte que después de Miles Away y de Scars, de 59 Sound, adelantan el cierre de esa trilogía. Una tercera parte que se llamará Borderlines, para la que han puesto ya en circulación el primer single. Es ese nuevo trabajo de la banda, este quinteto de Málaga, de donde, por cierto, esta noche nos llegaban también The Skyscrapers, que hace una mezcla de rock alternativo, internacional, de una factura fantástica, desgarrador, melódico, huyendo de lo cotidiano. Pues Borderlines va a ser ese nuevo disco de la banda, como te digo, tercera parte de esa trilogía, que comenzaron en el 2020 con Miles Away, continuaron en 2022 con Scars. El primer anticipo de este nuevo trabajo se llama Over Under. Así es como suena. De el nuevo trabajo de Baja California hemos ido también desgranando historias, conociendo temitas. Bueno, pues ahora nuevo videoclip y single inédito de Baja California. Mil Mañanas es el nuevo single con videoclip, como te digo, incluido de estos asturianos. Y suena así, de esta manera. Mil mañanas. Aunque el frío no te deje hablar. A este lado del miedo solo se encoge la pared y brotan flores del pecho al respirar. Vuelve a creer que podemos ser más fuertes que este invierno. Que siempre prepárate un final antes de cambiar. Hay un lugar a mil mañanas desde aquí, donde la luz esconde todos nuestros sueños por cumplir. Bailando con el diablo sobre un reloj que avanza del revés. Busca sentido dentro y todo es tan extraño. Cada respuesta es un nuevo porqué. Pero a quemar. Hemos cubierto la segunda hora del Con Fuerza Heavy, dos horitas ya de programa y nos queda otra por delante, ¿eh? Si eres de la región de Murcia, de Alicante, de Albacete o de alguna zona cercana, o si eres de más lejos pero te apetece vivir un concierto chulo, un concierto pues muy, muy, muy atractivo, te recuerdo que este fin de semana en Guadalupe, en Murcia, al ladito de Murcia capital, tienes un festival muy, pero que muy atractivo, con actuaciones pues muy, muy chulas. Estarán los Troix, estará Doble Esfera, estarán Aleñaos, en fin, pues un montón de grupos. Y como banda invitada, una banda que está teniendo un éxito tremendo en los últimos días o en los últimos meses, que es Linaje, que han presentado recientemente su nuevo disco. Han desatado los perros y Y han sonado así de bien. A remojo, Linaje, este fin de semana, este sábado, en Guadalupe, en Murcia, de Festi, en el Lupe Rock. Linaje están creciendo de una manera tremenda. Están subiendo como la espuma y lo están haciendo gracias a ese Desataron los perros, que es un discazo que te recomendamos. Bueno, ya sabes que es hijo de Cuchi. En casa hay mucho artista. Está Cuchi, está su hijo Aarón y está su hermano, que lleva pidiendo guerra ya un ratito también con esta nueva canción. Bocanada. Pidiendo guerra. Sin ti yo no la quiero andar. Ya se acabó la semana. Así andan los Bocanadas pidiendo guerra, anunciando, por cierto, nuevo disco. Este fue su último sencillo, pidiendo guerra. Más cositas, venga, vamos. Nuevo single, se llama No Quiero Ir para el humo, Ciudad Olvido. El fuego y pese al calor, sopla el aire fresco. Quiero ir, quiero gritar, mátame a besos o muéstrame el final. Y saltaré los muros, sueños de tinta y humo en esta inmensidad. La soledad vive un eterno luto, donde brindamos juntos por una noche más, solo una noche más. No quiero ir. Rescátame del cielo, juntos los dos, vamos hacia el mismo infierno. No quiero ir, quiero gritar, mátame a besos o muéstrame el final. No quiero ir, rescátame del cielo, juntos los dos, vamos hacia el mismo infierno. el mismo infierno. No quiero huir, quiero gritar. Mátame a besos o muéstrame el final. No me dibujes soles si solo vendes lunas. Yo te regalo estrellas y nos quedamos a oscuras. Hace muy poquito han pasado por aquí por el Con Fuerza Heavy los Green Goat para hablarnos de Aloft, ese último disco en el que hay canciones como Charles. Wondering now. Charles. Ahí están Green Goat. El pasado 2024 vio la publicación de grandísimos discos. Uno de ellos, precisamente, fue Hartos de escuchar mentiras de Alerta. Esto se titula Ser yo mismo. Hartos de escuchar mentiras. Iba a decir que vivimos en momentos en los que el mundo está lleno de mentiras, pero es que hemos vivido así siempre. Mentiras por todos lados, a todas horas. Ahora, como hay más medios de información, pues más mentiras. Bueno, vamos a continuar con Mal Sujeto, que ya tienen otro nuevo sencillo. Vuelven a sorprender y a emocionar a partes iguales con Magia, su nuevo single, una poderosa declaración de principios, hecha canción que cuenta con dos colaboraciones. Por un lado está Aymar Arejita de Gatibú y por el otro está el gran Poncho K. Magia, Mal Sujeto. Paloma. ¿Quién tiene miedo ahora? Que traigo suerte. Como puñados de avispas que me envuelven sin tocarme. Un ejército de aguijones declarándole la guerra al fracaso. Traigo suerte, pregono, y a galope se suturan las brechas maestras que antaño me hicieron daño. Y hoy son mi cascarón de bronce. Para sacarle las tripas al vértigo, al presente y al futuro. ¿Quién tiene miedo ahora? Que traigo suerte. Suerte en cada poro que mi piel transpira. Suerte que abre caminos que solo yo recorrí. Suerte hasta por revancha. Suerte hasta por despecho. Vasijas a raudales escondidas a ojos de mortales que solo yo recogí. Suerte hasta por destino. Suerte hasta por venganza. Suerte hasta por derecho. Y saliva. Estaba sonando ahí Poncho K de fondo, la nueva canción de Mal Sujeto en Magia. Bueno, pues ya sabes que Poncho K ha publicado ya 333, su nuevo disco. Pero no está en formato digital. Va contra las corrientes efímeras de la industria musical. Y lo va a hacer al revés. O sea, ha publicado primero el disco físico y va a ir publicando canciones en digital poco a poco hasta que ya salga en digital entero. Esto es lo último que ha lanzado de ese nuevo disco, Indestructible, Poncho K. Indestructibles son las huellas de tanto dolor. Indestructible la guerra que han hecho de mí. Indestructibles son los gritos de fraternidad. Indestructible mi rabia en todo su esplendor. En todo su esplendor. Búsqueda y noches que me martirizan en lo oscuro de mi madriguera. Y no ahuyento a las tropelías que me atormentan, por más que rasco en el tiempo. Indestructible, ahí estaba el nuevo sencillo que ha salido esta pasada semana, el pasado viernes, de Poncho K, 333, es ese nuevo disco que ha publicado el sevillano. ¿Qué ocurriría si una ecologista como Greta Thunberg se encontrase de frente con el magnate de la industria textil Amancio Ortega? ¿Y qué ocurriría si juntásemos a dos bandas tan locas como los peluqueros de Punset y Catalina Grande Piñón Pequeño, para que nos hablaran de ello. Bueno, pues no te lo imagines más y escucha el nuevo trallazo de punk rock ácido y sangrante que publican los peluqueros de Punset, nuevo single con los Catalina Grande Piñón Pequeño, y se llama así, si te coge, Greta Thunberg. Ortega hasta despedición al Polo Norte. Con el calentamiento no hace falta abrigarse. Quiere poner más tiendas, ha comprado solares. La moda veraniega ha llegado a sus hogares. Si te coge Greta Thunberg, te da hostias renovables. Si te coge Greta Thunberg, te da hostias renovables. Primero contamina, no hay más que ver el Ganges. Después nos trae la moda, faldas para esquimales. Pingüinos a la sombra, buscando no quemarse. Los osos se depilan, todo el pelo con láser. Si te coge Greta Thunberg, te da hostias renovables. Si te coge Greta Thunberg, te da hostias renovables. Señor, qué grandes. Ahí estaban. Esa unión fantástica que han hecho los peluqueros de Punset y los Catalina Grande Piñón Pequeño, que bueno, que a veces también lo que hacen es peinarse como Rafa Nadal. Pues eso, a peinarse como Rafa Nadal. Y está como para peinar, el pobre. Bueno, más cositas. En la parte final del programa le vamos a dar esto un poquito de alegría con los Fingway. Ya sabes que este es el primer tema que publican para avanzar su nuevo disco. Fingway is the fine way. Let's go! van con mendigos y ladrones. El diablo busca un alma para reclamar. Y tu corazón latirá dentro de un cofre por las almas rotas que dejaste atrás. Álzate y rodéate de tu gente. Y en cada rincón de la habitación sonará nuestro lema fuerte. Freeway, freeway. Freeways and byways. Freeway, freeway. Freeways and byways. La fiesta, ¿eh? Asistir a un concierto de Finway tiene que ser ya un deber pendiente ya para todos, ¿eh? No podemos dejar pasar la oportunidad de pasarlo así de bien con una banda como Finway. Son Sound of Broken Soul. Una banda que cada poquito tiempo suena aquí en el Confuerza Heavy porque sentimos un cariño muy especial por ellos. Cycle. Suenan Gamma Ray. Gamma Ray de Kai Hansen con Lake of Tears, aquel lago de lágrimas que ahora recordábamos. Por cierto, hablando de recordar, mira qué canción viene ahora. We'll be right back. Uno de los grandes temas de la historia de los Maiden, de las poquitas canciones así más lentitas, podemos decir. No tienen muchas más los Maiden. Esa era de las poquitas, el Western Love que escuchábamos ahora. Bueno, lo próximo que va a sonar es la música de Sergio Freire. Hablar de Sergio Freire es hablar de un artista de esos que sienten la música como algo casi sagrado y que tiene que ser respetada y amada. Una vez que entramos en ese universo sonoro del artista sevillano, encontramos que ha tejido una red de araña cargada de mensaje y mucha energía que no puedes ya dejar atrás. Acaba de publicar una nueva canción que se llama Tu religión. Está grabada en directo y es la que nosotros vamos a escuchar hoy aquí en el Con Fuerza Heavy. Tu religión, la música de Sergio Freire. Anduve tanto tiempo extraviado. Lancé llamadas sin contestación. El mundo parecía tan pequeño. Vendí el día en que llegaste a mí. Apareciste como redención y pude concebir esta locura. Ya me convertí a tu religión. Oh. Anduve tanto tiempo extraviado, lancé llamadas sin contestación. Empezar a decirte lo que siento, cómo puedo dibujar entre líneas un lamento, un suspiro en un compás de esos que te hacían soñar. Mi desvelo en un papel, al tiempo que se hace eterno. Una pluma es un cincel, cada piedra un sentimiento, y una a una sangraré las palabras que no supe pronunciar. Y bailar como bailan la luna y el sol a escondidas en nuestro salón cuando nadie nos ve. Sería jamás de enredarme entre tu pelo, de perderme sin pensar en tus risas y en tus besos. Juro que quiero morir si no vuelvo a despertar junto a ti. Y bailar como bailan la luna y el sol a esconder. Final, que en la orilla acaba el mar, que las hojas mueren si no hay viento al que abrazar, que si uno no quiere, esto no puede durar. Aquí estoy, escribiendo en un rincón, con el alma en mi canción, en la que derramo todo lo que no ocurrió, y es que siempre se me olvida que solo te quise. Ahí estaba la música de Sauron, cuando nadie nos ve. Y estos son No Procede. De esta manera llegamos al final de esta edición número 1641 de Con Fuerza Heavy. Ha sido un placer. Te espero la próxima semana. ¡Vuelva loco! Porque rompas mi timón y me pierda poco a poco. Cuando me falte el aire sin ninguna explicación y el odiarme sepa poco. Si me da por criar cuervos, los tendré que alimentar, pues de aire no vive el odio. Rompiste la baraja, te volviste a equivocar, no se me gana con trampas. Ya no sé ni lo que es justo, que está bien y que está mal, de un acierto a un disgusto y de un disgusto a un carnaval. No quiero drogas duras que me oculten la verdad, prefiero ahogarme en tu cintura. Me marcharé para los restos, si consigo regresar, lo haré a pecho descubierto. Nunca busqué el final perfecto, pues todo tiene un final, y aquí se termina el cuento. Ya no sé ni lo que